Jueves de la segunda semana de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo: «Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde la época de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver, el que tenga oídos que oiga». Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio vemos a Jesús hablando de Juan el Bautista, a quien de algún modo relaciona con el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, que fue Elías. Juan también, solo que Juan, a diferencia de Elías, es parte del Nuevo Testamento, de algún modo, porque conoció a Cristo, conoció y señaló a aquel al cual se referían todos los profetas anteriores y todo el Antiguo Testamento. Pero ambos fueron grandes profetas, por eso Jesús también los relaciona. Y el mismo Jesús, quien dice que no hay hombre más grande que Juan el Bautista, no ha nacido ningún hombre más importante o más grande que él, sin embargo, luego aclara: el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Qué quiere decir esto? El reino de los cielos es el reino de la fe, el reino de la gracia, es el Nuevo Testamento que Cristo inaugura, no solamente con su nacimiento, sino principalmente con su pasión, muerte, resurrección y también la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, dado que en Pentecostés nació la Iglesia en cuanto misionera, dado que en Pentecostés los apóstoles crecieron en la fe y empezaron a comprender mejor la vida de Cristo con el Espíritu Santo. Bueno, esta vida que surge a partir de la pasión, muerte, resurrección de Cristo y Pentecostés, la efusión del Espíritu, que es el núcleo, el centro, el corazón del Nuevo Testamento, esta vida es altamente superior a la vida o al régimen al cual pertenecía en buena medida Juan el Bautista, que es el régimen del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, dado que Juan de algún modo también pertenece en cuanto profeta al Antiguo Testamento, e incluso sabemos que murió antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Con lo cual Jesús no quiere quitarle santidad a Juan, todo lo contrario, lo alaba en este texto, y la Iglesia lo considera a Juan el Bautista como santo y de los principales santos que tiene la Iglesia. Así aparece por lo menos en las letanías de los santos, en la liturgia, donde Juan Bautista aparece entre los primeros de estos santos nombrados. Sin embargo, por ser también del Antiguo Testamento, es que Jesús dice que el más pequeño en el reino es más grande que él, queriendo indicar que cualquier cristiano, cualquier católico, cualquier persona que posee la fe, la gracia de Dios, la vida del Espíritu Santo, es y supera altamente a la vida del Antiguo Testamento basada en la ley, basada en los mandamientos, en la ley natural, que aunque sea importante esta ley natural y los mandamientos, no obstante eso, no son el núcleo, el corazón de la vida cristiana, puesto que la vida cristiana tiene como núcleo la efusión del Espíritu y la misma vida de Cristo, que aunque supone, también supera ampliamente la vida de los mandamientos, la ley o la Torá. Entonces tenemos que tomar conciencia, a la luz del Evangelio de hoy, de lo que significa ser cristiano, de lo que supone esta vida nueva a la cual fuimos llamados. Cuando Jesús dice que el más pequeño del reino de los cielos, es decir, del más pequeño de entre aquellos que tienen fe, que tienen la gracia, que tienen el Espíritu Santo, es más grande que Juan, está valorando de un modo del cual no tenemos conciencia plenamente. Está valorando mucho la vida de la gracia en nosotros, que es la participación en cada uno de esa vida de Dios. Eso es la gracia. Y por tal motivo, la vida de la fe, la vida de la gracia, es la preparación para la vida eterna, y es la vida eterna misma, la felicidad eterna incoada ya en este mundo, por la fe en Cristo, por esta vida nueva que es la vida de la gracia. Entonces, ¿somos conscientes de esto? ¿Tenemos conciencia de esta, de lo que significa ser del reino de los cielos? ¿Tenemos conciencia que es una dicha, un regalo enorme, ser parte de los llamados, ser parte de los elegidos, tener esta vida nueva? ¿Somos conscientes de que estar en gracia de Dios es la cosa más importante que podemos tener? ¿Somos conscientes que cualquier cosa, a cualquier cosa habría que renunciar, incluso a la propia vida física, con tal de no perder la gracia en nosotros, con tal de no perder a Jesucristo? ¿Somos conscientes de lo que significa ser cristianos, ser católicos? ¿O estamos acostumbrados a ser cristianos, católicos, porque bueno, siempre lo fui, porque mis padres también lo fueron y me bautizaron y tomé la primera comunión, etcétera? ¿Estamos acostumbrados a ser parte de esta vida que, como dice Cristo hoy, supera ampliamente, pero ampliamente, la vida del Antiguo Testamento y la ley natural? ¿Cuántas veces pasa que no valoramos la vida de la gracia, le damos mucha importancia a la vida física, a la salud física o a la vida intelectual? Lo cual está muy bien, ciertamente, pero no le damos la misma importancia para nosotros o en relación con otras personas, a esa vida espiritual que es la fe en Jesucristo. ¿Cuántos padres uno ve tristemente que procuran, sí, integridad física para los hijos, la salud, por supuesto, está muy bien, pero también vemos que no se preocupan con la misma fuerza o intensidad por el crecimiento en la fe de los hijos? Porque quizás no rezan con los hijos en la casa, porque no se preocupan que los hijos crezcan en la fe, se formen, o vayan a misa, o se confiesen con frecuencia. Como que esto para muchos padres, incluso cristianos, bueno, no es tan importante. Lo importante es que él esté bien, o que tenga una vida intelectual intensa y que sepa cosas, que sepa idiomas, que haga deporte, que esté entretenido. Pero muchos padres no son conscientes de lo que es esta vida espiritual, esta vida superior, que es la vida del reino de los cielos. Tampoco lo serán quizás para la propia vida de ellos. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que Jesús dice hoy es que la vida del Nuevo Testamento, la vida del Evangelio, la vida del reino de los cielos, amerita buscarla, conservarla y acrecentarla, porque es lo más importante que podemos tener en esta vida. Y eso implica entonces hacer lo posible por crecer en la fe, por cuidar la gracia de Dios, por evitar el pecado, y si caemos o incurrimos en él, pedir perdón, confesarnos. La vida de los hijos de Dios. Bueno, que podamos, a la luz del Evangelio de hoy, tomar conciencia de lo que significa ser hijo de Dios, de lo que significa tener esta dicha, de lo que significa este regalo, de lo que significa poseer la vida del reino de los cielos, y que podamos con actitudes concretas demostrar que para nosotros esta vida es mejor y superior a cualquier otra cosa. Que el Señor nos conceda esta gracia, se lo pedimos en este día, y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.